se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros, sonamos el río en libertad, sonamos con la fuerza del viento sonda, sonamos las montañas, madres del agua, sonamos el monte, refugio de la vida, sonamos las voces ancestrales, somos los sonidos del territorio, somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Buenas noches a todos. Uy, se movió la silla. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Maru. Buenas noches a toda la audiencia, a la gente de los distritos. ¿Cómo están hoy? Como todos los miércoles, nuestro programa ha comenzado. Como todos los miércoles, menos el miércoles pasado, que no pudimos estar lamentablemente por el sonda que no nos permitió acá. Bueno, no hubo programación en la radio, así que nos quedamos con las ganas de armar el programa, de hacer el programa, pero acá estamos de vuelta. Así que bueno, bienvenidos una vez más a Sonido Ambiente. De mi tierra y el pescador, de mi tierra y el pescador, de mi tierra y el pescador, de mi tierra. En la playa blanca. Bueno, Sonido Ambiente somos Mariana, Liz Romina, Maricel, Pía, Cintia, Agostina y quien les habla, Marina. Vamos a comenzar el programa, como siempre, agradeciendo por el espacio de la Radio Municipal 99.3, a su director, el señor Héctor Vega, y a todo el equipo, y por supuesto a nuestro operador técnico, Osvaldo Chiqui Barrera. También, como siempre, nos pueden escuchar por internet, salimos por fmmunicipal.com.ar, como así también los días lunes por Radio La Colectiva, también nos pueden escuchar por internet los lunes a las 16 horas en lacolectiva.org.ar o en el 102.5 del dial. Bueno, acá repetimos como todos los miércoles nuestras vías de contacto. Ahí invitamos a la audiencia que nos manden mensajes con saludos, también así con información y con algún tema que pueda llegar a ser de interés para ustedes. Así investigamos y podemos intentar profundizar sobre algunas cuestiones que pueden estar sucediendo y que son de interés para la comunidad. Nuestras vías de contacto, podés comunicarte por WhatsApp o al teléfono de la radio 03825-606790 o también a nuestro teléfono Sonido Ambiente 3825-539535. Bueno, en nuestras redes sociales también nos podés mandar mensajes por ahí. En Facebook y en Instagram nos encontrás como Sonido Ambiente Chilecito. Y todas las grabaciones de nuestros programas, tanto de este año como de los años anteriores, las podés encontrar en sonidoambientechilecito.blogspot.com. olor aguardiente en la playa blanca de arena caliente. Hay rumba de cumbia y olor aguardiente. Bueno, quienes nos vienen escuchando ya más o menos saben cómo es la estructura de nuestro programa. Siempre tenemos unas temáticas, digamos, que proponemos del día. Hoy estaremos con nuestra agenda socioambiental. También tenemos una sección cultural que va a estar a cargo de nuestra compañera Cintia. Y también más adelante vamos a llevar a cabo una entrevista con una persona integrante de la Asamblea El Retamo, de aquí de Nonogasta. Pero para comenzar, ¿qué te parece, Maru, si vamos a escuchar una canción? Esta canción es del grupo Miss Bolivia, junto a Mariana Baraj y el DJ Freak del Amor, con la canción titulada Perú. Así que, bueno, escuchamos ahí a Miss Bolivia y ya comenzamos después de este tema con nuestra agenda socioambiental. El amor es solo una de mis drogas favoritas. Salgamos ahora, que la vida parece distraída. Miss Bolivia no es un amor y nada más, es mucho más que eso. Un sueño sostenido, dos cuerpos en un nido. Otoño, invierno, primavera, verano, no existe un meridiano. El amor será en Perú, en Aedo, Oklahoma, San Bernardo. No tiene tiempo el sentimiento. Hoy vamos a cumplir los sueños de los dormidos y de los desvelados. El freak del amor te desea. Que se hagan realidad tus deseos deseados. Miss Bolivia. Me llame Perú, porque cuando recuerdo ahí siempre está tu meca de Perú. Porque allí se me enciende la luz, meca de Perú. Yo te sueño de noche y de día, soñé con Perú. Porque allí me dijiste a la view. Anoche soñé que llamabas, me decías que me querías. Anoche soñé que llamabas, decías paz, yo quiero que seas mía. Anoche soñé con el mar, con playas peruanas, de aquí no termina. Soñé que bailábamos lento en un bar con la cumbia más buena de Lima. Pero desperté, todo el sueño eran macanas. Fumé maconia pa' no pensar en nada y no podía. Todo fracasaba, Perú me insistía, la cumbia llamaba. Vamos a Perú, Perú, de noche y de día. Si tuviera que pensar un destino, ese sería. Sabías, mamá, no paro de pensarte. A todos mis amigos con Perú los arte, porque me cabe Perú. Porque cuando recuerdo ahí siempre está tu meca de Perú. Porque allí se me entiende la love mi mami. En Lima o en Miami, la magia de los sueños llegó y te acercó a mí. Amame, mátame, mi chola no pare. Compremos un pisco y vamos de party. Vamos a Perú, en remis o en bus. Te busco en los sueños, te busco en YouTube. Yo me escapo, no hay para el pasaje, me relajo. Yo caminaré para besarte tanto que no puedo parar. Aullo como un gato, chorreo música, yo me empapo y sigo. Sigo para las mamas, sigo para los papos. La combinación sale al taco y canto. Para los que dicen que soy verde me falta un rato. Me puse andina, les paso el trapo. Trazando puentes de corazón a corazón. Mi Bolivia combinación, bom, bom, falla bom, bom. Con Mariana Baraj, ¿qué te pasa? Me quedo suspendida en el aire. Solo con verte pasar. Y si tu suprema luz no me darías, triste cantaría y no sonreiría. Voy a ofrendarle a mi santito, que le platique a tu santa la Guadalupe, la Guadalupe. Y si te trae a mi vera, todo aclara, aclarará. Queda otoño, invierno, verano y primavera. Podrías venir a desnudarte aquí en mi casa cualquier día, cualquier tarde, cualquier noche. Mientras afuera el tiempo busca un caparazón donde esconderse. Mis Bolivia y el amor, un solo corazón. Cintia, bienvenida de nuevo. Sí, acá llegando lo más rápido que se pueda. Bueno, acá en esta sección, como comentaba las chicas, que siempre está como una sección también cultural, ¿no? Aparte de nuestra característica, nuestra súper, digamos, ya reconocida agenda socioambiental. También en esta sección traigo un tema, digamos, que es bastante interesante desde el punto de vista inclusive también femenino, y es acerca del Latin Jazz. Ajá. ¿Qué es esto del Latin Jazz? ¿Sí? Bueno, el Latin Jazz se puede decir que, así definiéndolo de una manera muy sencilla, el hecho de cantar canciones, ¿no? Pero que incluyan estos dos géneros, ¿no? Que son como bien diferenciados entre sí y que cada uno proviene de países diferentes, como ser el caso del jazz en Estados Unidos y la salsa en Cuba. Entonces, de estos dos géneros sale esta mixtura, ¿no? Llamada, o más conocida sobre todo en Estados Unidos, como el Latin Jazz. Entonces, la mayoría de los artistas que comenzaron a hacer en los 90, por ejemplo, toda la comunidad latina que vivía en Estados Unidos, empezaron, digamos, a manifestarse desde lo musical y lo que ellos conocían, que en este caso la mayoría de la gente de estos inmigrantes latinos venía de todo Centroamérica. Entonces, ellos, digamos, su género, el que más se destaca, si vamos a Cuba, es la salsa. Entonces, a través de esto se inicia una apertura a este género y se lo da a difundir, digo, en los años 90, porque si nos vamos más atrás, no había mucha difusión, ¿sí? Teniendo en cuenta de que en Estados Unidos es como que cuesta un poco esta cuestión de esta apertura, lo que sería todo lo latinoamericano, pero surgen bastantes referentes conocidos en la salsa, sobre todo como, por ejemplo, Tito Puente, ¿no? Que famoso conocido por ser ejecutante de timbales. Y bueno, como que aparecen muchos nombres más bien masculinos, ¿sí? Pero ya ahora en la actualidad nos encontramos con figuras que están emergiendo que también son, digamos, nuevas, pero más femeninas, cosa que antes no pasaba, antes era todo, digamos, se destacaba más por ahí las figuras masculinas. Sí, obviamente, había grandes figuras femeninas, como ser el caso de Celia Cruz, pero bueno, era como muy así contadito. ¿A quién estábamos escuchando recién? Recién estábamos escuchando a la hija de Gloria Estefan, que Gloria Estefan justamente fue una de las mujeres que se destacó en este género. Ella, cabe destacar que no comenzó haciendo específicamente canciones en español, comenzó en realidad haciendo canciones en inglés. Y bueno, después como que llega una etapa de Estefan donde decide como volver a sus raíces y hacer, digamos, música en español. Le dedicó todo un álbum a hacer música en español y aquí sale este tema que acabamos de escuchar, Mi Tierra, ¿sí? Pero en este caso interpretado por su hija, así que su hija también es música. De hecho, esa percusión que se escucha al comienzo, esos timbales, están ejecutados por ella, porque es percusionista también. Entonces, es interesante ver que, a pesar de no haber tenido en sus inicios este género mucha difusión, logra hoy en día tener, digamos, como esa apertura, ¿no? Que ahora vemos cosas que no pasaba antes. Con este tema es muy linda, digamos, la letra, porque si uno se pone a escucharla, como que tiene una temática, ¿no? Entonces, es interesante la frase que tiene. Y bueno, y ya les voy a compartir el trozo que me pareció, digamos, muy característico y que viene un poco a esta cuestión, ¿no? De nostalgia que nos sucede, que me parece que esa es también la inspiración de la letra en sí, que cuando uno está afuera, como que es esa remembranza, ¿no? Esa añoranza que tenés cuando estás afuera y de volver, digamos, a... El desarraigo. Sí, a tu tierra, digamos, un poco, a esa conexión. Así que, bueno. ¿Escuchamos un poquito más? Sí, vamos a escuchar un poquito más de este tema y de allí vamos a seguir un poco comentando más de este género del Latin Jazz. De mi tierra bella, de mi tierra santa, tambores y los timbales al cumbachar. Ese pregón que cantó el hermano, de que su tierra vive lejano, y por recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su poco llanto, y se le escucha penar. Yeah. ahí escuchábamos a la reconocida y emergente Emily Estefan, hija de Gloria Estefan. Acá encontré esta estrofa que es la que más me gusta la canción, ¿no? Estábamos escuchando Mi Tierra y también Oye Mi Canto, dos canciones juntas. Y dice, la tierra donde naciste no la puedes olvidar porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. ¿No? Esta cuestión de cómo se nota, ¿no?, que este sentimiento, como decía recién, es compartido, ¿no?, esta cuestión de esta nostalgia que te genera estar en otro contexto. Y bueno, y todos esos sentimientos que empiezan a aflorar en base a ello. Bueno, acá cabe destacar, ¿no?, que en este tema acá vemos como un aspecto de esta artista, porque en realidad ella también tiene un gran repertorio de composiciones propias, pero la mayoría en inglés. Y estas son una de las pocas que tiene en español. En realidad que está interpretada, ¿no?, porque no es un tema de la hija, sino es un tema de la madre, ¿no?, de Gloria. Bueno, también comentarles que hay, como mencionaba al comienzo, diferentes figuras, ¿no?, destacadas dentro de este ámbito. También, como ya mencioné, que era una cuestión antes más por ahí masculina del género, hasta que después se empezó a hacer esta apertura, ¿no?, de estas figuras emergentes femeninas. Hoy en la actualidad tenemos, por ejemplo, una gran gama de gente del ámbito femenino que se dedica al Latin Jazz también. Generalmente los músicos que tocan jazz, me refiero a los músicos de Estados Unidos, en algún punto terminan también tocando Latin Jazz. Pero Latin Jazz solamente no se cierra a lo que sería la ejecución de esta mixtura de salsa y jazz, sino también inclusive la bossa nova se puede considerar como parte del Latin Jazz, ¿sí? Ya que justamente la bossa nova toma el ritmo de la samba y lo único que hace es justamente utilizar la armonía del jazz. Entonces ya hay una mixtura también, por eso también se puede considerar como Latin Jazz, la bossa nova. Uh-huh. Bueno, volviendo al tema de estas figuras emergentes que han aparecido, tenemos por ejemplo a Tonina Saputo, que es una artista, cantante, contrabajista, que hizo sus estudios en la famosa Academia de Berklee, ¿no?, Universidad de Berklee, y ahí donde en esta universidad van a parar, digamos, todos estos artistas que después terminan siendo muy reconocidos, artistas sobre todo de la música, ya que en esa institución se encuentra una de las mejores en cuanto a lo musical, me refiero a nivel institucional. Entonces ella hace sus estudios en esa universidad y empieza a hacer como estas exploraciones de Latin Jazz, que ya vamos a escuchar un tema, pero también hace otras exploraciones, ¿no?, de la música en general latinoamericana, también incluido el jazz entre ellos. Pero es interesante acá escuchar, digamos, cómo ella, siendo una persona, digamos, viviendo en este contexto de Estados Unidos, logra hacer, digamos, como su interpretación del tema Quizás, Quizás, Quizás, que es el que vamos a escuchar ahora. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Esperando, y tú quizás, quizás, quizás. Si recién sintonizaron a Tonina Zaputo con un tema de quizás, quizás, quizás. Estamos en el programa de Sonido Ambiente, por si tenemos gente, digamos, que recién haya sintonizado el programa, comentarles que estábamos escuchando un tema, ¿no?, que por ahí es como muy característico del Latin Jazz, y estábamos un poco hablando sobre eso. Bueno, acá, para comentarles brevemente del tema que acabamos de escuchar, lo digamos interesante que tiene esto es que escuchar a personas, como será en este caso de Estados Unidos, cantar en español, teniendo en cuenta de que ella, digamos, su idioma madre es inglés. Entonces, lo mismo pasaba con el tema de Emily Estefan, ¿sí? Entonces, quizás en Tonina se nota un poquitito más esa diferencia, ¿no?, de que pareciera ser de otro lado, pero en el caso de Emily está como bastante natural, ¿no? Yo creo que por el contacto que tiene con la madre también, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no?, ver y descubrir que en realidad ahora se hizo una bastante apertura considerable de la ejecución de la música latina en Estados Unidos. Como mencionaba en un comienzo, antes no era tan así, no se les daba tanta apertura a los artistas, recién, como mencionaba anteriormente, en los años 90, o sea que tuvieron que pasar un montón de años para que esta música se pueda ejecutar y tenga ese reconocimiento que necesitaba, teniendo en cuenta de que también hay excelentes ejecutantes y músicos de este género, ¿sí? Entonces, la gente empezó a notar eso, también empezó a aumentar la población latina en Estados Unidos y por ende también su influencia. Entonces ahora, para cerrar esta sección, les voy a comentar también de que no tan solo este género, ¿sí?, del Latin Jazz se realiza solamente en Estados Unidos. También ya tenemos gente que lo ejecuta también a nivel estrictamente latino, como ser en el caso de estas cubanas, ¿sí?, que vamos a escuchar un poquito de ellas. El grupo se llama Manteca, el tema Manteca, son las chicas de Cuba, se denomina el grupo, y lo interesante de este tema es que ellas estrictamente hacen Latin Jazz, es decir, Utilizan la salsa de base, pero va mixturado jazz, ¿sí? Explícitamente, desde su armonía, su ritmo característico. Entonces estas chicas bastante talentosas juegan con estos dos géneros, ¿no? Y es uno de los ejemplos que traigo ahora para que escuchen sobre lo que es este género, pero en este caso ejecutado por músicas, además de femeninas, también latinas, como ser estas chicas, las chicas de Cuba. Chancleta. Bueno, seguimos en Radio Municipal 99.3, somos Sonido Ambiente. Nos pueden escuchar por el la 99.3 o por internet, por la fmmunicipal.com.ar, y dejarnos sus mensajes a través de nuestras redes sociales Sonido Ambiente Chilecito. Recién estábamos, tuvimos el placer de escuchar un poco de Latin Jazz con la columna de sección cultural que a cargo de nuestra compañera Cintia, y ahora pasamos, como siempre, a nuestra agenda socioambiental. Vamos a arrancar contando algo que está sucediendo en la provincia de Río Negro, en la Patagonia. Lamentablemente se ha derogado una ley muy importante para la provincia de Río Negro, que tiene que ver con la explotación petrolera en el Golfo San Matías. Desoyendo la legislación vigente y la consulta popular, la legislatura de Río Negro derogó la ley 3.308 que protegía el Golfo San Matías de actividades hidrocarburíferas. El Golfo San Matías es una zona de ballenas francas, orcas y toninas, donde migran aves que provienen de lugares lejanos como el Ártico canadiense, pero ahora la empresa YPF constituirá un oleoducto y un puerto cercano al límite con Chubut. Para ubicarnos geográficamente, el Golfo San Matías estaría al sur de Río Negro, casi entre lo que sería Río Negro y la provincia del Chubut, más o menos donde está Sierra Grande, las Grutas, casi en Puerto Madryn. La ley 3.308 fue producto de años de luchas y movilizaciones socioambientales a favor del ambiente, y haberla derogado viola los principios del Acuerdo de Escazú, un acuerdo que venimos retomando en varias oportunidades en este programa, porque a pesar de ser una legislación internacional, es decir, que forma parte de los derechos humanos que tienen validez constitucional en la Argentina, no se está respetando en ninguno de nuestros territorios. Y bueno, ese acuerdo lo que exige es la participación popular en la toma de decisiones, y tampoco se está respetando la Ley General de Ambiente. Así que bueno, acompañamos a los compañeros y compañeras de Río Negro y nos sumamos al hashtag La Ley 3.308 No Se Toca. Acción Plurinacional por los Humedales. Este sábado 17 y domingo 18 se concretará la Acción Plurinacional por los Humedales. Durante todo el mes de septiembre se estuvieron realizando acciones y movilizaciones territoriales a lo largo de todo el país en defensa de los humedales y exigiendo una ley nacional que proteja los bienes comunes. Pero las comunidades no quieren cualquier ley, y mucho menos la que presentó el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente de Argentina, dirigido por Santiago Azulay. Las acciones plurinacionales apoyan un texto con fuerza de ley que fue censuado de manera abierta y participativa en diputados, y que incluya sobre todo a los humedales altoandinos como los que tenemos aquí en la provincia de La Rioja. Nuestros humedales se encuentran en estado de emergencia. Hoy, más que nunca, es fundamental hacer escuchar la voz de los territorios. En relación a este tema, a esta situación con los humedales y acompañando la acción plurinacional, vamos a escuchar un spot que elaboró el colectivo Mirá, que es un colectivo de artistas y de escritoras. Bueno, y de artistas, escritoras. En este spot me acuerdo que también está el filósofo Darío Stanraiven, es decir, bastantes celebridades y referentes que están comprometidos con el tema ambiental. Vamos a escuchar ahora entonces el spot por los humedales. Los humedales son nuestro territorio líquido, son esponjas de agua para la vida. Son pantanos, esteros y costas marítimas. Dulces o salados, charcas y lagunas bajas en peligro de extinción. El avance del mal desarrollo sobre esos humedales que producen vida, pero no producen dólares, destruyó la mayor parte con toda su vida a cuestas, y los que quedan amenazados por el fuego en mal estado son las lágrimas del territorio. El mundo se seca, falta agua en medio planeta, y acá nos queman y envenenan nuestras fábricas biológicas de agua pura. Necesitamos la ley de humedales ya, no cualquiera. Apoyamos el proyecto consensuado, transparente, colectivo y multisectorial promovido en diputados en el 2020 para detener y revertir de manera efectiva la emergencia que atraviesa nuestros humedales. Por eso nos juntamos el 17 y 18 de septiembre en todo el país para exigir ley de humedales ya. Para exigir que sea ley. Para exigir que sea ley. Que sea ley. Para exigir que sea ley. Para exigir que sea ley. Continuamos entonces con la agenda socioambiental. Esto pasó en Catamarca, Chiqui, te cuento. Pasó en Catamarca y es una muy buena noticia, porque fue Rita Segato. ¿Quién es Rita Segato? Una antropóloga, feminista, muy crítica, que además es muy leída, aporta con su pensamiento mucho a los medios masivos de comunicación, es muy crítica con la violencia, ¿no? Machista, patriarcal. Y le pudo decir en la cara a funcionarios del gobierno de Catamarca, pero también a funcionarios académicos, gente que trabaja en la universidad, les pudo decir en la cara, entre otras cosas, a punto ahí de recibir su título de doctora honoris causa que le entregaba la Universidad Nacional de Catamarca, esto pasó esta mañana, les dijo que los fundadores de la universidad nunca hubieran imaginado que la UNCA, o sea, la Universidad Nacional de Catamarca, pactaría con quienes le roban su paisaje, sus cuencas y ojitos de agua. Perder la pluralidad de presencias, como sucedió en Potosí. Ya no existirán los saberes que hacen posible la vida en la región. Cuando el mineral se acaba, la gente se queda a manos vacías. La gente se queda sin lo que tenía y nunca volverá a tener. Saberes y formas de vida. Estas fueron algunas de las palabras de un discurso muy crítico que la antropóloga dio esta mañana en la Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, Maru, contame por qué lo dijo ahí, ¿no? O sea, digo, Rita Segato se paró en la Universidad Nacional de Catamarca porque la universidad, junto con la Universidad Nacional de Tucumán, son accionistas, ¿no? De la empresa, de esta empresa que se llama IMAD y que en realidad es como una especie de corporación donde hay varios socios. Y desde el año 1997 vienen explotando, ¿no?, con el yacimiento Bajo la Lumbrera ahí en Catamarca, en el oeste de Catamarca. Todos aquí sabemos las consecuencias de esa explotación, sabemos que Catamarca está empobrecida, que no ha mejorado su situación. Y por eso Rita Segato le pegó donde más le duele, ¿no? Lo dijo justo, en el momento justo y frente a las personas que están hoy tomando estas decisiones, ¿no? Sí, sentada al lado del mismísimo rector, creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, las comunidades denuncian que son instituciones públicas, pero están al servicio de las empresas privadas que destruyen la calidad de vida de los pueblos catamarqueños. No solo es la lumbrera, sino también son las mineras del litio que están habiendo en Catamarca, también desde la misma época, más o menos, aproximadamente desde los 90, que se está explotando el litio ahí. Y bueno, tanto la lumbrera como el litio son ejemplos de que, lamentablemente, la minería no trae progreso y desarrollo y trabajo, como es el discurso que tienen estas empresas. Quizás traen trabajo en un primer momento, pero en última instancia los trabajadores que se emplean son trabajadores generalmente súper calificados, ingenieros y que se traen no de las comunidades, sino de otras provincias o de otros lugares a trabajar en estas empresas. Entonces, a la larga, en realidad no se genera empleo para las comunidades y no se genera ningún tipo de desarrollo ni de bienestar, sino al contrario, muchísima contaminación y muchísimo empobrecimiento, porque como nosotros siempre decimos, no son La Rioja, Catamarca y todos nuestros territorios y nuestras provincias del NOA, no son provincias pobres, sino empobrecidas. Por eso nos preguntamos hasta cuándo las universidades públicas, en este caso la UNCA, la Universidad Nacional de Catamarca, pero no es la única, son muchas las universidades que tienen regalías con las empresas mineras, van a trabajar para las empresas que someten y empobrecen a los pueblos. Así es, Maru, tal cual, la pregunta es muy válida y creo que hoy tenemos la posibilidad, en un ratito, de conocer otras universidades. Digo, uno a veces habla, ¿no?, en nombre de la universidad pública, como muy en general, pero también es cierto que adentro de las universidades hay como trincheras, ¿no? Decimos siempre espacios en los cuales hay intelectuales, científicos, investigadores, investigadoras que están comprometidos con las comunidades y que llevan una lucha muy desigual desde adentro, pero con un compromiso de generar y de producir conocimiento que pueda realmente empoderar a las comunidades. Por eso es que en un ratito se viene una entrevista acá en el piso con integrantes de la Asamblea del Retamo y podemos tal vez plantear otra historia, ¿no?, en esta sinergia que se da entre las universidades y las comunidades. Bueno, y algo lindo también que pasó, Chiqui, yo te cuento siempre las cosas, las buenas noticias, Chiqui, las buenas noticias. Para sacarnos una sonrisa, pero que esta mañana también, ¿no?, en el marco de este primer Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Sociales que se realizó en la Universidad de Catamarca y donde pasó todo esto que estábamos comentando, se realizó una muestra fotográfica que se llama Conjurar el agua y la memoria. Esta muestra colectiva, así como está presentada, conjuga diversas miradas y momentos que hacen a la memoria de los pueblos. La idea es que las imágenes y estos registros denuncien la violencia extractivista, el daño sobre la tierra y también sobre los cuerpos, con toda la potencia política que tienen las imágenes, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora a dos de las organizadoras de esta muestra que se instaló y se llevó a cabo en la vereda, digamos, ahí afuera, en el espacio público de la Universidad de Catamarca. Escuchamos a Marianela Gamboa y luego a Débora Ceruti. Hola, Pía, ¿cómo estás, compañeras? Buenas tardes. Bueno, acá les mando un audio desde Catamarca. Mi nombre es Marianela. Estoy formando parte de la muestra Conjurar el agua y la memoria que organizaron las compañeras Débora Ceruti y Sofía Benzadón del equipo de Ecología Política del Sur. Un poco, bueno, es una muestra que recoge fotografías que hemos hecho a lo largo de más de 10 años, distintos fotógrafes y fotógrafas y fotógrafos de Catamarca, pero también de otras provincias que venimos registrando la resistencia al extractivismo minero. Y cómo en los distintos años, e incluso durante la pandemia, el extractivismo no ha dejado de avanzar en nuestros territorios y hemos seguido resistiendo y hemos seguido puesto nuestros cuerpos en las calles, en las plazas, en las rutas, en los caminos, manifestándonos siempre a favor de la vida, en la defensa del agua, de los cerros, de nuestros territorios, ¿no?, donde queremos ejercer la vida, defender la vida, sostener la vida, reproducirla. Es una muestra que en este momento está en la entrada de la universidad, en el veredón de la universidad, en la entrada principal. Un poco también tratando de integrar lo que es lo que pone afuera, entonces al estar en la vereda la gente que no ingresa a la universidad y que transita por la calle también puede formar parte de la visita a la muestra y dialogar un poco con las imágenes que retratan eso. Más de 10 años de resistencias en Catamarca, tanto al extractivismo minero de megaminería metalífera como también al extractivismo del litio, ¿no?, que también es extractivismo de agua. Les mando un saludo, un abrazo grande y nos vemos en la lucha. Buenas tardes, acá Débora, desde Catamarca la saluda. Estamos acá llevando adelante una muestra colectiva fotográfica que se llama Conjurar el agua y la memoria y que, bueno, conjuga diversas miradas y momentos que hacen a la memoria de los pueblos, imágenes y registros que intentan tensionar las violencias del extractivismo. Esto se está dando en el marco del Congreso por los 50 años del nacimiento de la UNCA, la Universidad de Catamarca. Y bueno, se trata de una serie de fotografías que recorren las luchas de distintos puntos de la provincia de Catamarca. Andalgalacho, Yacembalán, Casti. Hay fotografías de Antofagasta de las Sierras, de Belén, de Santa María. Todos pueblos testigos de las luchas, pueblos que, bueno, siguen de pie. Esta muestra la organizamos desde el equipo de Ecología Política del Sur, equipo de investigación de aquí de Catamarca, junto a Sofía Benzadón, compañera fotógrafa. Y bueno, un poco busca eso, visibilizar que no hay licencia social en estos territorios para que opere la minería, que hay pueblos que están resistiendo, que actualmente se siguen movilizando en distintos puntos de la provincia. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra desde el territorio, desde Catamarca, Marianela Gamboa y Débora Ceruti. Me gustó mucho la frase que abre la muestra, que dice: conjuramos para una vida digna. Porque más allá de la resistencia y la represión que siempre existe, ¿no?, sobre las comunidades cuando se atreven a decir que no, uno no deja de pensar cómo se sostiene una vida digna, ¿no? Es una resistencia diaria, porque la dignidad es algo que cuesta mucho y que la verdad que hoy en día está muy en juego, ¿no? Cuando tenemos tantos cipayos dando vuelta y tanta, publicidad, marketing, para que estas empresas entren con un discurso muy bonito, la dignidad es algo que realmente es respetable. ¿Qué vamos a escuchar, Cintia? Bueno, ahora nos vamos con la canción Andalgalá, de Nicolás Falkov, y La insurgencia del caracol. Junto a Rally Barrio Nuevo dedican esta canción al pueblo de Andalgalá. Crece y crece sin cesar. Al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Un pueblo que grita basta, rebeldía y dignidad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestras conciencias. Crece la sabiduría, es semilla y libertad. cuando la soberanía se convierte en realidad, cuando la soberanía se convierte en realidad. Baila el pueblo en una rama, un río los ve brotar, cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Un grito de la montaña, alerta sobre la tierra. El oro cambió del agua, no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida, no podrá matar nuestra conciencia. Continuamos en Sonido Ambiente, contarte que estamos saliendo todos los miércoles a las 21 por Radio Municipal 99.3, pero también salimos los lunes a partir de las 16 horas por Radio La Colectiva en Buenos Aires, que también se puede sintonizar, ¿no?, a través de internet. Sí, a través de lacolectiva.com.ar o .org.ar. Perfecto. Bueno, ya estamos acá en el estudio con integrantes de la Asamblea del Retamo, a quienes les agradecemos un montón por la hora, el esfuerzo de venirse hasta la radio. Integrantes de la Asamblea del Retamo, decimos Clara Olmedo e Iñaki Severio de León. Ellos además son docentes e investigadores de la Universidad Pública de Chilecito, la Universidad Nacional. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar en Sonido Ambiente. Gracias, Pía, gracias, Maru. La verdad que siempre es una... Somos fan del programa, así que lo sé, la seguimos, y la verdad que ser parte también de esto, de esta propuesta que ustedes tienen tan interesante, no realmente nos complace. Bueno, muchísimas gracias. Un poco la iniciativa, hace rato que queríamos hablar con integrantes de la Asamblea del Retamo, pero la iniciativa también viene motivada porque fue el aniversario de Nonogasta este mes, todavía estamos dentro del mes de septiembre, un pueblo que lucha, un pueblo que busca su dignidad, su destino, y nos preguntamos por qué llega ese punto donde los vecinos y las vecinas de Nonogasta tienen que organizarse como asamblea. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, la Asamblea del Retamo, yo siempre digo que la Asamblea, que hubo vecinos que en los años 90, principios del 2000, sembraron una semilla. Nosotros somos nada más que la expresión de esa resistencia, un poco, digamos, silenciada, no un poco, sino bastante silenciada por el poder, digamos, que siempre manejan las empresas extractivistas en complicidad con la justicia, el gobierno. Entonces, bueno, hubo todo un pueblo que, o parte de la comunidad Nonogasta, que empezó a reclamar en torno al problema de la contaminación que generó la curtiembre que se instaló en la década del 80 en Nonogasta, ¿no? Y ya en los años 90 era evidente el impacto ambiental en la vida de Nonogasta, como decimos nosotros, el sufrimiento ambiental de la comunidad de Nonogasta, del territorio de Nonogasta, y bueno, gente que se levantó, digamos, en la manera que pudo, eran docentes, vecinos, Y bueno, a partir de ellos y esa lucha que fue realmente silenciada de manera brutal, digo brutal no porque haya sido física, sino porque fue muy burda, muy, o sea, con mucha presión, mucha persecución, ¿no? Entonces, eso fue una semilla que Nonogasta se plantó. No tenemos que olvidar, digamos, que Nonogasta es un pueblo donde los pueblos originarios resistieron, ¿no? Entonces, hay una historia, hay una tradición que siempre se trató de borrar con las historias oficiales, las promesas de progreso. Y bueno, yo siempre digo que Nonogasta es una zona de sacrificio, y que, pero esta resistencia silenciada, como digo yo, fue silenciada desde arriba, pero desde abajo, justamente como un reflejo y tal vez como un aprendizaje de la resistencia de Famatina en el año 2011, bueno, viene de largo, ¿no? Entonces creo que en aquel momento Nonogasta tomó conciencia de la importancia de la organización y de la resistencia. Lo que vieron en Famatina, porque muchos compas de Nonogasta participaron de la resistencia en el corte de Famatina, y bueno, fue como una especie de aprendizaje, como una escuela, como una pedagogía de la resistencia para un pueblo como Nonogasta, ¿no? Silenciado en el sufrimiento ambiental que provoca una empresa, que yo a esta altura no tengo ningún problema en decir que es el ícono de la impunidad en Argentina, porque realmente todo el recorrido jurídico y la vergüenza que nos hace, digamos, que ante nuestra justicia, tanto federal como local, como provincial, no tengo ningún problema en decir que Nonogasta es el ícono de la impunidad, es la imagen viva de la impunidad y la complicidad de los poderes, empresas, gobierno, justicia, digamos, muchos medios de comunicación, digamos, hay toda una trama de poder, una trama en la que yo digo se trama el silencio, el pacto de silencio Nonogasta, pero también debo decir que fue desde abajo desde donde se rompió ese silencio, sí. Desde la resistencia de la gente común, de los vecinos de Nonogasta, que tenían que soportar por años, por décadas, ese ambiente tóxico, donde la muerte de vecinos, de niños nacidos con malformaciones, de abortos involuntarios, forma parte del paisaje, se ha hecho parte del paisaje social, uh-huh. En Nonogasta, ¿no? Entonces, aguantó mucho el pueblo, pero porque eso le pasa a los pueblos pobres, a los pueblos que son condenados, sometidos a vivir en un sistema de pobreza, no porque ellos sean pobres, o sea, Nonogasta fue un pueblo agrícola, digamos, donde la población podía vivir de la agricultura, sus fiestas, sus ceremonias en torno a la vid, a los cultivos, los canales de Nonogasta, digamos que eran parte del paisaje social, del paisaje cultural, de toda una herencia ancestral, ¿no? Que yo siempre decía, yo nací en Chilecito, me crié acá, pero bueno, Nonogasta era lejos cuando nosotros vivíamos, cuando yo era chica. Pero cuando yo iba a Nonogasta, porque me llevaban a veces mis abuelos, mis tíos, mis tías que tenían algunos parientes allá, era realmente un pueblo maravilloso, digamos, era ese el olor de Nonogasta, el olor, digamos, a la tierra. Bueno, eso se perdió. Digamos. El olor, justamente. Justamente, ese olor a jarilla, ese olor a campo, el olor bueno, y el bullicio, ¿no?, de la cosecha y todo eso se ha perdido, digamos. No nos olvidemos que Nonogasta fue, digamos, no sé, decimos que Chilecito es la cuna del torrontés, digamos, Nonogasta es la cuna del torrontés, sí, riojano, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, eso fue reemplazado por una industria absolutamente contaminante, que podría no haber sido contaminante, uh-huh. Digamos, porque hay muchas empresas y muchas curtiembres alrededor del mundo que trabajan de manera sustentable, velando por la salud de los trabajadores, por la salud del ambiente, de su comunidad, y por tener, digamos, un sistema económico sustentable y sano, ¿no? Eso Eso es lo que movilizó a la gente y a mí particularmente. Yo siempre digo y siempre me emociono, y cada vez cuando más vieja vengo más me emociono, que cada vez que yo visitaba, yo me fui de acá de Chilecito donde tenía 15 años, y cuando cada vez que yo volví a visitar a mi familia, no podía entender lo que había pasado en Onogaste, ese olor, esa cosa, dolía el alma. Y mirar por el bus que uno venía, el colectivo que venía a Buenos Aires, era como ver una película, ver que la gente vivía, caminaba, sonreía, y uno hacía un esfuerzo dentro del colectivo para respirar, ¿no? Entonces, a mí siempre me dolió eso y tenía como esa deuda. Sentía que era una deuda para mí. Bueno, y finalmente estar en la asamblea es parte de saldar esa deuda. Y bueno, también dedicarme un poco en mi rol de investigadora a trabajar con eso, ¿no? A investigar un poco, a meterme en el problema de Onogaste. Sí, porque pensaba, Clara, con esto que contás del manto de impunidad, tenemos que aprender, ¿no? De la curtiembre y la desgracia de la curtiembre en Onogaste, porque en los años 80, cuando llegan con todo ese discurso de progreso, de trabajo, es la misma fórmula que repiten una y otra vez las corporaciones que cambian el destino de las comunidades. O sea, vienen con el poder de instalar relatos mentirosos de progreso, de trabajo, de desarrollo para las comunidades, y terminan cambiándole el destino hacia la desgracia, el empobrecimiento, la falta de dignidad, la falta de trabajo a la larga. Onogaste sufre la falta de trabajo hoy, porque de tener 5 bodegas funcionando, hoy tiene una curtiembre sostenida por la plata de todos y de todas, ¿no? Por el gobierno, porque las empresas que la han administrado se robaron todo. Entonces, tenemos que aprender de estas malas historias, de estos malos ejemplos, y también la lucha de Onogaste es dignificante, ¿no? Yo creo que han podido también torcerle el brazo a este monstruo, a esta red de complicidades, de impunidad, planteando de que Onogaste puede ser otro pueblo, puede tener otro aire, puede tener otra agua y se merece otra calidad de vida, con salud, ¿no? Así que es realmente uno reconoce mucho el trabajo de la asamblea, que son los que se animan también, pero sabemos que hay un pueblo atrás que apoya, que contiene y que respeta a las personas que hoy se manifiestan. Un poco la pregunta también es, ¿cuáles ustedes creen que han sido esos logros, ¿no? Mirando un poco para atrás, desde que se han conformado como Asamblea El Retamo, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha podido visibilizar también de esto que decimos de la contaminación de la curtiembre? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que uno de los principales logros que se ha logrado con Onogaste ha sido la visibilización, ¿no? Es decir, nosotros cuando llegamos en el 2012... apenas se hablaba de la contaminación de la curtiembre, cuando era una cosa obvia. Uno pasaba por Onogaste y había un olor realmente como a huevo podrido, ¿no? Que es lo típico de los sulfuros. Uh-huh. Y hoy en día nadie niega la contaminación de la curtiembre, ¿no? Incluso las autoridades lo han tenido que reconocer lo que es a regañadientes que se ha estado contaminando. Entonces, esa visibilización yo creo que es importante, porque realmente es como que algo que antes tenía la gente miedo de decir, ahora ya por lo menos se reconoce y se dice lo que es con mucha claridad, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el primer logro. El segundo logro yo creo que también ha sido el abordaje mediante la justicia, aunque al final ha sido lo que es casi como un tiro fuera del campo. Pero también ha sido un logro porque ahí también hemos, gracias a la judicialización por segunda vez de la curtiembre, pues se ha podido venir lo que es la UFIMA, Gendarmería ha tomado muestras, entonces se ha tenido lo que es por primera vez evidencia científica de la contaminación, ¿no? Es decir, lo que es la cantidad de cromo que recolectaban las muestras eran altísimo, 300 veces, 400 veces más de lo que pedía la ley. Y siempre lo que es las chicanas jurídicas de que de que no se medía el cromo hexavalente. Evidentemente no se medía el cromo hexavalente porque no había ningún laboratorio para medirlo, por eso se pide cromo total. Y es lo que la ley dice, y es lo que la justicia se tendría que haber ceñido, a lo que dice la ley, no a lo que dice un abogado, lo que es de manera oportunista, ¿no? Entonces, esos han sido logros muy importantes porque sabemos el grado de contaminación. Es decir, ya no es que alguien te diga, no, es que eso es un supuesto, es lo que supone la... No. Es decir, un órgano, es decir, totalmente objetivo, es decir, que nosotros no lo hemos comprado porque no tenemos dinero para comprar nada, es decir, ha dicho, aquí está contaminación, este es el grado, estos son los valores, y además coincidían también con lo que es con muestras que nosotros habíamos hecho por nuestra cuenta. Es decir, nosotros habíamos tomado muestras, lo habíamos llevado a la Universidad Técnica de Córdoba, y también andaban unos índices altísimos de contaminación, ¿no? Y también es algo obvio, es decir, yo creo que ninguna persona en su sano juicio bebería agua de la contaminación de la curtiembre. Es decir, si no están contaminando, ¿por qué la gente, por qué los trabajadores o por qué la gente que defiende que no hay contaminación, por qué no toman esa agua delante de todos, ¿no? Entonces, si es algo de sentido común de alejarse de los piletones, de alejarse de los focos de contaminación, es obvio que hay algo mal, y la ley así lo dice, ¿no? La Ley General de Ambiente es bien clara al respecto, ¿no? Y el gran problema ahora en estos momentos es la remediación. O sea, bien, la empresa sigue ahí, funcionando, no se sabe qué es lo que se está haciendo, como bien has dicho, con dinero nuestro, pero hay un pasivo ambiental que está ahí y sigue contaminando. Es decir, ahora no hay olor porque ya los sulfuros ya se han evaporado, pero el cromo está ahí, y el cromo es el elemento más peligroso. Sí. Un elemento en el que muta fácilmente de cromo trivalente a cromo hexavalente, porque es un proceso de oxidación, es decir, que al estar al aire libre se oxida y puede mutar, y eso son partículas muy finas que con el viento, no te digo con el sonda, pues con el sonda puede llegar hasta Chigasta, puede llegar, claro, con los vientos fuertes llega muy lejos, ¿no? Y esa es la hipótesis que están trabajando los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que cuentan con unos laboratorios bastante buenos, y esa es la hipótesis a la que están llegando, de que la contaminación principalmente se está transmitiendo por el aire. Y entonces, teniendo ese pasivo ambiental al aire libre, yo creo que es bastante urgente, además que por ley lo tenían que haber solucionado, sí, por ley, es urgente. Y lo que estamos diciendo, la pasividad del Estado es absoluta. No, y pensaba en la perversidad del Estado, porque nadie habla de la contaminación, sino es que los vecinos y las vecinas, con su propio cuerpo, con la propia enfermedad, son la evidencia concreta de que el ambiente los está enfermando, y que muchas veces, bueno, ustedes lo saben más que nadie, han tenido que pagar las pruebas, la toma de evidencia de manera privada, porque no lo hizo el Estado. O sea, no hay un Estado que cuide el ambiente, que cuide la salud de los pobladores, sino que te pone en la obligación de tener que hacerlo por tu propia cuenta, que ya tenés gastos médicos, traslado, porque mucha gente tuvo que viajar, la que pudo, a hacer sus tratamientos en otro lado, y encima tener que costear la toma de pruebas para saber qué agua estamos tomando, cómo es qué está pasando con el suelo. No, es muy perverso, digamos, el abandono del Estado. Y bueno, hoy sin dudas esperamos realmente una resolución de la justicia, un fallo que pueda estar a la altura. Sin duda eso también se va a lograr con la movilización y la presión de todas las comunidades, porque como ustedes decían, la contaminación llega a Sañogasta, llega a Vichigasta, llega a Chilecito. Es un problema de todos y de todas, que esto no quede impune y que no se repita. Les queríamos preguntar también, bueno, ¿cómo sería, digamos, ahora la salida, este pasivo ambiental que es urgente de tratar? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado? ¿Qué tendría que hacer las universidades? ¿Qué actores pueden intervenir para que deje de existir este pasivo ambiental y vamos hacia un camino de remediación en la curtiembre de Nonogasta? Bueno, Pía, vos mencionaste un aspecto que es un actor acá, que es la ciencia. Y si hay un logro también de la Asamblea del Retamo, es las alianzas y las amistades que hemos establecido con sectores también de la ciencia, la Universidad de Buenos Aires, ha sido clave para nosotros, para toda la Asamblea y para el pueblo de Nonogaste también, la participación, el involucramiento de estudiantes guiados por sus profesores, ¿no? Porque también quiero señalar esto, porque siempre se dijo, ah, no, son estudiantes que vienen y no se están jugando a ser investigadores. No, ellos tienen a disposición los laboratorios, los profesores que los orientan. Los resultados que presentaron la última vez que vinieron fueron fantásticos. Y bueno, eso también es parte de un logro. Y bueno, lo que se quiere ahora, lo que el siguiente paso creo que es la ciencia. La ciencia tiene mucho para decir en Nonogasta. Hay propuestas de bioremediación, de fitoremediación en Nonogasta, proyectos que se están planteando desde la universidad. La Universidad de Tucumán también estableció una alianza con nosotros, con la Asamblea del Retamo, y también ahora estamos estableciendo algunos vínculos con la Universidad Nacional de Chilecito. Digamos, estamos en las primeras etapas de conversaciones, pero hay propuestas científicas de gente, de científicos y científicas comprometidas con el pueblo de Nonogasta, y eso es lo que a mí más me emociona, más me entusiasma. Porque sabemos, digamos, que la ciencia muchas veces no mira al pueblo, digamos. Pero en este caso nosotros tenemos, como decimos nosotros, amigos en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, nosotros ahora, digamos, bueno, nosotros con Maru, que también es investigadora, digamos, también conversamos de estas cosas, porque también entre las personas que hacemos ciencia, debemos conversar estas cosas, deben ser tema de conversación los problemas de la comunidad, no solamente aquella investigación que sirva para los beneficios de nosotros mismos, los investigadores, ¿no? Uh-huh. Sino esa ciencia que nos permita a nosotros, como digo yo, o que nos obligue a nosotros a meter las patas en el barro. Así es, eso sí, la ciencia tiene un papel importante ahora. Podemos decir que empieza una etapa nueva. Ojalá que así sea. Así un poco es. De justicia para el pueblo de Nonogasta y bueno, de todos los que estamos alrededor. Estamos conversando con Claro Olmedo e Iñaki Severio de León. Ellos son integrantes de la Asamblea del Retamo, además docentes e investigadores acá de la UNDEC. Muchas gracias por esta conversación con nosotras. Seguramente vamos a seguir conversando en otros programas porque quedó mucho sobre el rol de la ciencia, bueno, mucho para conversar y Clara también, por supuesto, todo tu trabajo con las mujeres. Vamos a invitar, ¿no?, este sábado a una feria que se va a realizar en la plazoleta Santa Rita. Maru. Sí, este sábado a las 16 horas vuelve la Feria TACU, nuestra querida Feria TACU, que como siempre va a contar con diferentes puestos de artesanos y de artesanas, no solamente de artesanía, sino también va a haber comida, va a haber panificación con y sin gluten, tejidos en macramé y a crochet, cerámica, billutería artesanal, cerveza artesanal, saumo, jabones y sales de baño. Dicen que se viene el calorcito este sábado, así que la cerveza artesanal va a venir de 10 en ese horario, la siestita, ya llegando la tarde, vamos a estar seguramente compartiendo hasta alrededor de las 8, 9, cuando empieza a ponerse sí más fresquito. Y bueno, también invitamos a músiques y artistas en general que se quieran sumar con su danza, con su música, a compartir en esta feria que, bueno, como muy similar a nuestra propuesta en Sonido Ambiente, es una feria cultural, un espacio cultural, entonces también siempre tratamos de darle mucho color, mucha música, radio abierta de Sonido Ambiente y música. Entonces, quienes quieran sumarse pueden contactarse por nuestras redes sociales de la feria, Feria TACU, en Instagram o en Facebook, o incluso con nuestras redes sociales de Sonido Ambiente Chilecito, que también podemos hacer llegar esas propuestas a quienes las estamos organizando. No llegamos a pasar el spot, ¿no? No, estamos como cerrando así con muy poco tiempo. Disculpen así que viene todo medio desprolijo. Pero entonces la Feria TACU este sábado no se la pierdan a partir de las 4 de la tarde en la plazoleta Santa Rita. Vayan a chusmear, vayan a ver cosas hermosas de emprendedores y emprendedoras locales. La verdad que se hace una vez cada tanto, así que hay que aprovecharla y disfrutarla. Por otro lado, todos los miércoles a las 2:30 en el panorama informativo está Voces del territorio, la columna de la Asamblea por la Vida de Chilecito. No te la pierdas el próximo miércoles, que hay temáticas muy vinculadas a, también a las que trabajamos y tratamos aquí en Sonido Ambiente. Bueno, nos vamos, chiqui. Nos vamos a dormir. Bueno, gracias a la Radio Municipal, a su director Héctor Vega, a, por supuesto, a Osvaldo Chiqui Barrera, nos tiene muchísima paciencia, siempre lo digo. Las compañeras Cintia, Marina, está Milay en el piso con Maru y bueno, y por supuesto a la Asamblea del Retamo. Muchísimas gracias. Con mucho respeto, mucho respeto por la lucha. Bueno, nos vamos. Esta canción se llama No es No, pertenece a un disco que se llama El Famatina Resiste. Se hizo en el 2012, cuando estábamos ahí todos los pueblos levantados en pie, luchando contra Osisco en ese momento. Así que vamos a escuchar esta canción. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Que tengan una buena semana. Se acerca y encuentra sobre la huella semillas. Si tu progreso aquí es saqueo, solo nos quedan heridas. No pasarán quienes vengan por tu corazón, Famatina. No, no. Te trae de nuevo estas tierras, comprando voluntades y traidores para que la historia vuelva a repetirse. Estás tranquilo con tu poder bélico y mediático, pero entiende de una vez que aquí no hay más sometidos. Aquí encontrarás un pueblo entero de agua que brilla de esperanzas. Con nosotros resisten las divinidades diaguitas, la brava montonera, el Jesucristo que camina junto a los pobres, no el que se relame rodeado de oro en complicidad con los poderes. Con nosotros resiste el vigor de los nogales y quebrachos, la locura de los remolinos, los viejos y los niños de un pueblo tranquilo. Déjennos en paz, déjennos elegir nuestro futuro. Por aquí no pasarán, no pasarán, no pasarán. Tan pequeño como un dios quiere cambiar, el mundo cambiar. Tan brillante como el sol, yo quiero brillar. El cielo, yo quiero seguir bebiendo de él. desde la ciudad de Chilecito.